en el funcionamiento de los distintos actores en este tipo de delitos, y fundamentalmente el valor que cobran los sobrevivientes, que esto es, digamos, como el dato, digamos, significativo de los juicios de lesa. Creo que en estos juicios también, en este tipo de masacres, también los sobrevivientes cobran un valor muy importante, y por supuesto también la justicia, que tiene que correrse esa venda, correr determinada ceguera que a veces caracteriza a la justicia, y tiene que poder escuchar aquello que, insisto, es como muy contundente y que es traído por los sobrevivientes, por los familiares, incluso aún por aquellos propios peritos oficiales que muchas veces buscan como sostenerse en lo técnico, pero que también, en definitiva, algo de lo que pasó hoy con la pericia de la doctora Kramer fue poner en términos más claros, más evidentes, incluso hasta más comprensibles, y también para las propias familias, porque también importa que el juicio repare, el mismo desarrollo del juicio repare en las familias, que también es lo que pasó en el proceso de lesa humanidad. Entiendo que bueno, que todo esto tenía un parangón como bastante similar con los juicios de lesa humanidad. Era una pregunta que quería hacer y que quería hacerla en relación también al daño psíquico, y bueno, en el fragor de la audiencia se me olvidó hacerla, así que bueno, aprovecho acá para un poco, sí, ratificar esto que estás planteando. Bueno, y nosotros lo vamos a ampliar mañana con una de las tres psicólogas y en un caso asistentes, claro, trabajadora social, que participaron hoy las tres al mismo tiempo presentando ese informe realmente muy interesante, porque justamente hoy era 2, se cumplía un nuevo mes de la masacre, y se habló primero de las familias de las víctimas. Exacto. Porque las chicas dieron esta percepción de, después de haber trabajado con los familiares, sobre el trauma y la culpa, uh-huh. operando en las familias, las consecuencias de la masacre. Después estuvo Kramer hablando de las víctimas directas, de los muertos, uh-huh. Y también se dio la posibilidad de hablar de todas las patas, digamos, de los sobrevivientes también, porque hubo uh-huh. dos psicólogos que dieron cuenta de después de haber trabajado con sobrevivientes, de las consecuencias de los presos que sobrevivieron, ¿no? Sí, tremendo daño psíquico, y también de esta sintomatología que después cada uno puede, digamos, tornarla como un trauma más duradero, en algunos casos que los va a acompañar toda su vida, en otros casos que con el tiempo lo van a ir superando, pero que sí que constituyen como un patrón común. Y entonces también eso fue muy muy interesante respecto de estos psicólogos, y fundamentalmente también esta idea de que esto también tiene que ser reparado, y que la justicia es reparadora, que hay algo que las familias, aunque sepan que sus hijos no van a volver, que esperan que el Estado les repare. Claro. Quizás nunca fuera lo que fuera eso alcance, pero sí es muy importante saber que el Estado, y en este caso creo que tenemos a favor, y esto debemos decirlo, que llegamos a un juicio a corto plazo de ocurrido el hecho. Y eso también, uh-huh. Por verlo en otros procesos, por ejemplo en Magdalena, donde se llegó al juicio 13 años más tarde, realmente era muy difícil mostrar qué había pasado, cómo había impactado en las familias, cómo había impactado en los sobrevivientes. Era un núcleo de personas que se había desperdigado, digamos, y que no se logró constituir, pasado ya tanto tiempo, un sentido. Eso, por supuesto, que por las permanentes dilaciones que la justicia tuvo, y fundamentalmente en ese caso, donde había arrancado también con las responsabilidades políticas, porque estos hechos no hay que perder de vista que tienen los responsables, digamos, que son inmediatos, que están en el lugar del hecho, pero que hay unos responsables también que son los que sostienen el sistema de la crueldad, los que permiten el alojamiento de detenidos en comisarías, y en comisarías que están clausuradas en condiciones infrahumanas. Por tanto, también esa es una responsabilidad que hay que pensarla. En este juicio se vio, cuando pasó el jefe departamental, el desconocimiento, la desidia, también cierta percepción de que no estaba quizás diciendo toda la verdad o todo lo que sabía, o había tenido como unas lagunas de olvido que no serían, digamos, pertinentes para alguien que ostenta un cargo de mucha responsabilidad, ¿no? Incluso aparecen allí, y para nosotros sería muy interesante que no se perdieran en el camino, digamos, algunas situaciones que dan cuenta de los padecimientos que los presos y las familias de los presos deben soportar en situaciones de normalidad, digamos, no en esta situación de incendio y masacre, sino en situaciones de tengo a alguien preso en la comisaría y ayer se dio de una familiar, nosotros lo reflejamos en la crónica, de una familiar que denunció a los gritos que uno de los policías que fue testigo ayer, el ex policía en realidad, Amué, la extorsionaba de alguna manera, manteniendo una relación con ella para que ella le pudiera pasar cosas a su hermano, ¿no? La verdad es que estas cosas uno las intuye. La llamada corrupción policial, o exacto, como, no sé, por poner un título que no sé incluso si es exacto, como para reflejar eso, que es la vida cotidiana de las comisarías, ¿no? Donde el delito está a la orden del día y el objetivo, digamos, tanto desde el rol social que tiene una comisaría, y ya sabemos que su función específica no es tener personas detenidas, y es real que es el servicio penitenciario quien debe tenerlo, pero lo cierto es que los estados y el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años viene decidiendo poner detenidos en comisaría sin importarle en qué condiciones y ni qué consecuencias, y no destinar dinero a la construcción de cárceles o generar políticas, digamos, que no sean tan punitivas, que sean más garantistas, no promover permanentemente la prisión preventiva por robos de gallinas, ¿verdad? Claro. Última pregunta. ¿Hay policías imputados? Y hay algunos nombres que aparecen más que otros. A la hora de alegar y de pedir sentencia condenatoria, ¿ustedes van a pedir para a todos en el mismo nivel? O no te digo que me digas qué van a pedir, pero ¿van a respetar la escala jerárquica institucional? ¿O para ustedes todos tienen la misma responsabilidad? Vamos a tener una reunión de trabajo esta semana donde vamos a avanzar sobre estos temas. Realmente no lo tenemos definido, porque sí creemos que las penas tienen que estar en la escala del cercana al máximo, por lo menos. ¿Qué es? Sí que hay algunas situaciones que son más reprochables que otras, porque más allá de que no nos guste que la policía sea una fuerza jerárquica, lo es, y quien tiene una responsabilidad, por supuesto que una responsabilidad, no me refiero estrictamente a comisario, responsabilidades como llaves o ser el comisario o cuidar un lugar, tienen más responsabilidad que de pronto quien solo está preparado, preparada para otras funciones. Pero lo cierto es que sí, todas las no se distingue, o sea, ayer era muy claro con estos testigos que decían iban y venían, se refería, para los que no están en mi juicio, ¿no? A los policías de la comisaría, sí, y quienes querían ayudarlo decían que iban y venían como para denotar actividad, pero lo cierto es que no se constata ninguna acción útil que hayan realizado. Claro, todos los demás no intentan abrir, no intentan tirar agua, no intentan abrir por ninguna de las dos rejas que podrían haber salido, etcétera. Entonces, nos llaman a los bomberos, hay maniobras como un poco la que se vio hoy, este tema de la motorizada en este marco del llamado engome, esta suerte de refuerzos que aparecen como mágicamente en la comisaría. Eso nos habla también de una suerte de caldo de cultivo, de clima previo, donde evidentemente el comisario perdió las riendas del asunto por ser benévola, digo, ¿no? Claro. Entonces, creo que bueno, que todo eso es parte, digamos, lo que tiene que ser mirado como agravantes en todo caso, ¿no? Claro. Margarita, te agradecemos este contacto. Muchas gracias a ustedes por el compromiso que tienen con el juicio. Un abrazo grande. Nos seguimos viendo. Hasta luego.